pues se me entregan. Llega la noche y te cambias la ropa. La disco viste sexy porque eres una zorra. Todos los hombres con tu cuerpo tú descontrolas. Pero esto no es broma, Mike. Yo voy a Doha, me llamo el Jack Show. El negrito del sazón, ven a poner reggaeton y me acompaña el Magic Floor. Quiero ver tu cuerpo entrando en calor. Sexo, pasión y sudor. Esa mujer es para mí, yo tengo algo para ti. Que se goza toda la noche, no te más cerca de mí. Si te gusta el caramelo, cómeme completo. Con la dulzura de tu beso me derrito entero. Pasar la noche contigo es lo que deseo. Tú pensando en el cielo y en tu cuerpo entero. Y si te gusta y me gusta, ya tú sabes lo que vengo. ¡Ja! Comenzó el perreo. Una a una, todas ellas. ¿Cómo bailan en la discoteca? Las hay morenas, rubias y trigueñas. Las ves como perrean, después se me entregan. ¡Ajá! Una a una, todas ellas. ¿Cómo bailan en la discoteca? Las hay morenas. Para, y hacerlo.